A nivel mundial, uno de cada 10 embarazos se complica por un trastorno hipertensivo. Es una cifra enorme. Enorme. Pero los números que de verdad te pegan son las consecuencias. Cada año, estamos hablando de 50.000 muertes maternas 50.000. y casi 1 millón de muertes perinatales. Y si lo traemos a casa, aquí en Latinoamérica, la preeclampsia es responsable de una de cada 4 muertes maternas. Casi el 26%. Son datos que, pues, nos obligan a actuar. Por eso hoy vamos a desmenuzar las guías de práctica clínica mexicanas para sacar lo esencial, lo que todo médico de primer contacto tiene que dominar. Exactamente. Y el problema, fíjate que es que su incidencia va para arriba. ¿Por qué? Pues por factores como que la edad materna es mayor, la obesidad, que es una epidemia, o incluso el uso de tecnologías de reproducción asistida, todo eso suma. Claro. Y aunque la causa exacta, la raíz, pues, sigue un poco en debate, lo que sí entendemos es que el problema empieza con una placentación defectuosa. O sea, la placenta se forma mal desde el inicio. Justo. No se forma bien, no le llega suficiente oxígeno y empieza a liberar sustancias a la sangre de la mamá que dañan la capa que recubre sus arterias, el endotelio. Y eso, pues, desata un caos en todo el sistema. De acuerdo. Ok, para que esto no sea solo leer la guía, ¿qué te parece si lo vemos con un caso práctico? Me parece perfecto. Imaginemos que llega a nuestro consultorio una paciente. Digamos, Sofía. Tiene 32 años, semana 10 de su primer embarazo. Su presión normal, 110/70, pero nos cuenta que su mamá tuvo preeclampsia y su IMC es de 31. Okay. Todavía no tiene nada, pero las guías ya nos dicen que con ella el juego ya empezó. ¿Por dónde comenzamos? Ese es el escenario ideal, porque nos deja ser proactivos, no reactivos. Con Sofía, lo primerito es estratificar el riesgo. La guía en eso es muy clara. Hay factores de alto riesgo y de riesgo moderado. ¿Cuáles son los de alto riesgo, los más pesados? Los de alto riesgo son, por ejemplo, haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, un embarazo múltiple o ya tener enfermedades como hipertensión crónica, diabetes, alguna enfermedad del riñón o autoinmune. Ok, Sofía afortunadamente no tiene ninguno de esos. Su caso es más sutil. Exacto. Ella cae en la canasta del riesgo moderado. Tiene dos factores claros. Es nulípara, o sea, es su primer bebé, Ajá. y la obesidad, con ese IMC mayor a 30. La historia de su mamá también suma, claro. Y aquí es donde pasamos de identificar a actuar. Tenemos a Sofía, semana 10, dos factores de moderado riesgo. ¿Qué le podemos ofrecer ya, ahora mismo, que de verdad cambie su pronóstico? Aquí las guías nos dan dos herramientas potentísimas, pero una de ellas, es súper sensible al tiempo. La intervención clave es el ácido acetilsalicílico, la aspirina a dosis bajas, 80 a 150 miligramos al día. Y aquí está uno de los puntos más cruciales y a veces frustrantes. La aspirina es increíblemente efectiva, pero tiene una ventana de oportunidad muy, muy corta. Si no la empezamos antes de la semana 16, se pierde casi todo el beneficio. Totalmente de acuerdo. No es algo que puedas decidir en el segundo trimestre. Tiene que ser ya. Es un recordatorio de que la primera consulta prenatal es quizá la más importante de todas. Sin duda, porque su acción es justo mejorar esa placentación que falla y eso ocurre muy temprano. La recomendación es dársela por la noche, parece que se absorbe mejor y la mantenemos hasta la semana 36. Y la segunda herramienta, ¿cuál es? La segunda es la suplementación con calcio, de 1.5 a 2 gramos al día. Que en mi experiencia a veces es la más difícil de lograr. Recetar aspirina es fácil, pero convencer a una paciente de tomar esas dosis de calcio, que a veces dan molestias gastrointestinales, es un reto. Sí, es un reto de adherencia, pero es fundamental, sobre todo en nuestra población. El beneficio del calcio es mucho mayor en mujeres con una baja ingesta en la dieta, que en México es, pues, muy común. ¿Qué tanto reduce el riesgo? En esas pacientes puede reducir el riesgo de preeclampsia hasta en un 64%. Es una reducción masiva. Vaya. La clave es explicarle bien a Sofía que no es solo para los huesitos del bebé, es para protegerla a ella. Entendido. Entonces, con Sofía iniciamos aspirina, calcio y la citamos. Avancemos. Sofía llega a su consulta de la semana 24. Y, sorpresa, presión de 145/95. Uf. Aquí es donde la cosa se pone seria y necesitamos un mapa claro. No toda la hipertensión es igual, ¿verdad? ¿Cómo la clasificamos? Este es el momento diagnóstico clave. Lo primero, como dice la guía, es confirmar esa cifra. La técnica es vital. A ver. Paciente sentada, tranquila unos minutos, brazo a la altura del corazón, el brazalete correcto, tomas otra medición en unos minutos. Si sigue en 140, 90 o más, ya tienes hipertensión. Ok. Ahora, la clasificación depende de dos cosas, la semana de gestación y si hay o no proteinuria o daño a otros órganos. Como Sofía está en la semana 24, o sea, después de la 20 y es hipertensión nueva, tenemos dos sospechosos, hipertensión gestacional o preeclampsia. ¿Y qué las diferencia? La proteinuria. La hipertensión gestacional es, digamos, el diagnóstico de entrada. Sube la presión después de la semana 20, pero no hay proteínas en la orina. Ajá. Pero si esa hipertensión ya se acompaña de proteinuria significativa, entonces el nombre cambia. Ya estamos hablando de preeclampsia. Bien, entonces nuestro siguiente paso con Sofía en el consultorio es buscar proteínas en la orina. Inmediato. Y la primera línea de defensa es la tira reactiva. Es rápida, es barata, es accesible. Es nuestro detector de humo. Esa analogía es perfecta. Te dice que algo se puede estar quemando. Si marca una cruz, uno más, ya tienes una sospecha fuerte. Pero para saber si de verdad hay fuego, necesitamos una prueba que lo confirme. Exacto. El estándar de oro sigue siendo la recolección de orina de 24 horas. 300 miligramos o más es el corte. Pero eso es muy poco práctico. Tarda un día entero. Cierto. Por eso las guías validan una alternativa mucho más rápida. El cociente proteína creatinina en una muestra de orina. Un resultado de 0.28 o más es equivalente y nos deja tomar decisiones el mismo día. Ok, supongamos que la tira de Sofía sale positiva, dos cruces. El cociente sale en 0.4. Ya está, diagnóstico, preeclampsia. Pero ahí no acaba, ¿verdad? Hay niveles. No, para nada. ¿Cuándo se vuelve preeclampsia con datos de severidad? Aquí es donde la clínica es reina. La preeclampsia se vuelve severa no solo por la presión, aunque 160 sobre 110 ya la define como severa, ajá, sino por los datos de daño a órgano blanco. Y estos son los síntomas que hay que buscar intencionadamente, preguntarlos. ¿Cómo cuáles? El dolor de cabeza que no se ve con nada. Ver lucecitas, los fosfenos o visión borrosa. El clásico dolor en la boca del estómago. Que en realidad es el hígado. Exacto, es dolor en el hipocondrio derecho por la distensión de la cápsula del hígado. Ese es un dato de alarma mayúsculo. Y en el laboratorio, plaquetas bajas, las enzimas del hígado elevadas, la creatinina subiendo, cualquiera de esos y el panorama cambia por completo. Y si la cosa escala y convulsiona, ya es eclampsia. Exacto. Solo para cerrar la clasificación, y la paciente que ya era hipertensa desde antes. Esa es la hipertensión crónica. El reto con ellas es que pueden montar una preeclampsia encima de su hipertensión, lo que llamamos preeclampsia sobreagregada. Suele ser muy difícil de manejar. Volvamos a Sofía. La diagnosticamos con preeclampsia, pero sin datos de severidad. Tiene 24 semanas, la cura, que es el parto, está lejísimos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué medicamentos son seguros y cuáles están prohibidos? El objetivo es mantener esa presión abajo de 140-90 para proteger a la mamá. Y el fármaco de primera línea, el que tiene décadas de seguridad para el bebé, es la metildopa. Empezamos con dosis de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Un fármaco muy noble, pero que a veces causa una somnolencia brutal. Es importante avisarle a la paciente. Un punto clave en la consejería, sí, para que no lo suspenda. Si no es suficiente, la siguiente opción segura es el nifedipino de liberación prolongada. La hidralazina también es una opción. ¿Y los que no se pueden usar? Lo que es crítico, y esto hay que subrayarlo en rojo, son los fármacos contraindicados. Los IECA, como captopril, y los ARA2, como losartán, están totalmente prohibidos. Pueden causar daño renal severo y la muerte del feto. De plano, no. De acuerdo. Ahora, el peor escenario. Sofía está en casa, pero nos llama en la semana 28. Dolor de cabeza terrible, está viendo lucecitas, llega a urgencias con 170 sobre 115. Preeclampsia con datos de severidad, crisis hipertensiva. cómo cambia todo. Aquí pasamos de un manejo de consultorio a una emergencia obstétrica. Hospitalización inmediata. Hay dos prioridades. Controlar la presión para evitar un derrame cerebral en la mamá y prevenir las convulsiones. Ok, ¿dos frentes? Exacto. Para la crisis usamos fármacos intravenosos como la hidralazina. Y para la neuroprotección, para evitar la eclampsia, la piedra angular del tratamiento es el sulfato de magnesio. Es crucial recalcar eso. El sulfato de magnesio es para prevenir y tratar las convulsiones, no es para bajar la presión. Justo. Y las guías son enfáticas en que ya no se debe usar diazepam o el antiguo cóctel lítico. El sulfato es muy superior. Y hay un tercer pilar, ¿no? Si prevemos que el parto se acerca. Sí, si estamos en la semana 28 y pensamos que el embarazo tendrá que interrumpirse, es obligatorio dar un esquema de maduración pulmonar fetal con corticoides, como betametasona. Es darle al bebé la mejor oportunidad posible si nace prematuro. Esto nos lleva a un punto clave para el médico de primer contacto, la vigilancia y cuándo referir. ¿Cuánto es el momento de decir, esto ya no es para mí? La guía es súper directa en esto y es un mensaje de seguridad para la paciente. Se debe referir a segundo nivel a toda paciente en cuanto se establece el diagnóstico de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo. Incluso una hipertensión gestacional que parezca leve. Incluso esa. No hay que esperar a que se complique. La razón es que estos cuadros son impredecibles y pueden empeorar muy, muy rápido. O sea, el primer nivel es para la sospecha, la detección, la prevención. Pero una vez que se establece la hipertensión, la paciente necesita un manejo especializado. Precisamente. En ese segundo nivel, la vigilancia ya es más estrecha. Consultas semanales, buscar datos de alarma en cada visita. Y la vigilancia no es solo para la mamá, es también para el bebé. Hay riesgo de que no crezca bien, entonces se necesitan ultrasonidos seriados para ver el crecimiento y pruebas de bienestar fetal. Y finalmente, la decisión más difícil. ¿Cuándo terminar el embarazo? La única cura. Esa decisión es un balance. Riesgos para la mamá contra riesgos de la prematurez para el bebé. En una preeclampsia sin datos de severidad, bien controlada, puedes intentar llegar a la semana 38-39. Pero en un caso severo. En un caso severo, como el de Sofía, en la semana 28, el principio es claro. Una vez que estabilizas a la madre, se interrumpe el embarazo, sin importar la edad gestacional. La vida de la madre es la prioridad. Entonces, si recapitulamos el viaje de Sofía, las claves fueron identificar sus riesgos desde el inicio, empezar la prevención con aspirina y calcio a tiempo, diagnosticar y clasificar bien en cuanto apareció el problema y entender que un diagnóstico confirmado es criterio de referencia. Y para el tratamiento, recordar que la metildopa es segura y el sulfato de magnesio salva vidas. Pero parece que el cuidado de Sofía no termina cuando nace su bebé. Trastorno hipertensivo en el embarazo no solo es un problema de esas 40 semanas. Hoy lo vemos como una prueba de esfuerzo cardiovascular fallida. ¿Un failed stress test? Sí, se considera un factor de riesgo cardiovascular mayor para el futuro de la mujer. Al mismo nivel que tener diabetes o fumar. Una mujer que tuvo preeclampsia tiene el doble de riesgo de infarto o de un evento vascular cerebral en las siguientes 2 décadas. Vaya, eso es increíblemente importante. Significa que en la historia clínica de una mujer de 50 años, el antecedente de preeclampsia hace 20 años es un foco rojo que no podemos ignorar. Justamente. Nos obliga a ser mucho más agresivos en su vigilancia cardiovascular a largo plazo. Y esto nos deja una pregunta fundamental para la práctica diaria. ¿Cómo integramos este antecedente obstétrico en la evaluación de la salud de nuestras pacientes a lo largo de toda su vida? Ya no podemos solo darla de alta del puerperio y olvidarnos. Su historia obstétrica nos acaba de dar una ventana a su futuro cardiovascular.